buenas noches. Estáis en Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM y aquí comienzan los capítulos prohibidos de Corintellado. Cada nivel que ilumina el conocimiento, la voluntad se manifiesta como individuo. En medio del espacio infinito y del tiempo infinito, el individuo se halla, en cuanto a algo finito, como una partícula microscópica arrojada en esa inmensidad, a causa de la cual su existencia solo es un cuando y un dónde relativos, nunca absolutos, pues su lugar y su duración son partes finitas de una infinitud sin límites. Su propia existencia está confinada en ese presente cuya libre fuga hacia el pasado es un constante tránsito hacia la muerte, un continuo morir, ya que su vida pasada, dejando a un lado sus eventuales consecuencias para el presente y el testimonio sobre su voluntad que está impreso allí, ya enteramente acabado y muerta, no es nada. De ahí que sensatamente ha de serle indiferente si el contenido de ese pasado fueron tormentos o goces. Pero el presente se le escapa constantemente de entre las manos para convertirse en pasado, mientras el futuro es totalmente incierto y siempre breve. Así su existencia, considerada únicamente desde una perspectiva formal, es una continua precipitación del presente hacia el difunto pasado, un continuo morir. Sin embargo, si la vemos también desde una perspectiva física, resulta obvio que tal como nuestro caminar es una caída continuamente detenida, la vida de nuestro cuerpo solo es un morir permanentemente detenido, una muerte continuamente demorada, e igualmente la actividad de nuestro espíritu es un aburrimiento permanentemente diferido. Cada vez que respiramos, ahuyentamos una muerte que nos acecha constantemente y con la que luchamos de ese modo a cada segundo. Al igual que, con mayores intervalos, cada vez que comemos, dormimos o nos calentamos. Finalmente, la muerte ha de vencer, pues estamos relegados a ella por el nacimiento, y ella solo juega un rato con su víctima antes de devorarla. Mientras tanto, proseguimos nuestra vida con gran interés y mucha solicitud, tanto tiempo como sea posible, al igual que hinchamos tanto como podemos una pompa de jabón, aunque tengamos la firme certeza de que acabará por estallar. Ya vimos en la naturaleza inconsciente que su esencia íntima es una continua tendencia sin objetivo ni descanso algunos. Siendo esto algo que apreciamos todavía con mucha más claridad cuando examinamos a los animales y al ser humano. Todo su ser se cifra en un querer y ambicionar comparables a su sed insaciable. Pero la base de todo querer es la menesterosidad, la carencia, o sea, el dolor al que está relegado originalmente y merced a su esencia. En cambio, si le faltan objetos del querer, cuando una satisfacción excesiva le priva de ellos, entonces le invade un pavoroso vacío y un atroz aburrimiento. Su propio ser y su misma existencia se convierten para él en una carga insoportable. Su vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, que de hecho constituyen en definitiva sus dos componentes. Esto se ha visto expresado de una curiosa manera. Dado que el hombre ubica en el infierno todos los sufrimientos y tormentos, no reservando para el cielo nada más que el aburrimiento. Thank you. Pero el constante anhelar que constituye la esencia de todo fenómeno de la voluntad solo alcanza los niveles superiores de objetivación, su primer y más fundamental atributo, manifestándose aquí la voluntad como un cuerpo vivo sujeto al férreo mandato de alimentarse, y que lo que da fuerza a ese mandato es el hecho de que ese cuerpo no sea otra cosa que la propia voluntad de vivir objetivada. El hombre, como la más perfecta objetivación de esa voluntad, también es conforme a ello el más menesteroso de entre todos los seres. El hombre es un concreto querer y necesitar, una concreción de mil necesidades. Con estas necesidades el hombre se halla en el mundo abandonado a sí mismo, con plena incertidumbre sobre todo, salvo sobre su menesterosidad e indigencia. Los cuidados para conservar su existencia son tan arduos y se reciclan tanto cada día que por lo regular acaban por absorber toda la vida de los hombres. A los cuidados por el sustento se añadirá enseguida una segunda exigencia, la de la propagación de la especie. Al mismo tiempo le asedian por todas partes variados peligros y para evitarlos precisa de una continua vigilancia. El hombre sigue su camino con paso cauteloso y mirando temerosamente a su alrededor, pues le acechan miles de contingencias y de enemigos. Así caminaba en el estado salvaje y así camina en la vida civilizada, sin que exista para él ninguna seguridad. ¿En medio de qué tinieblas y de cuántos peligros se pasa esta vida que nos ha sido acordada? La vida de la mayoría se reduce a una continua lucha por la propia existencia, con la certeza de que es una lucha que acabará por perderse. Pero lo que le hace al hombre perseverar en esta ardua lucha no es tanto el amor por la vida como el temor ante la muerte, que pese a todo se oculta tras las bambalinas y puede entrar en escena en cualquier momento. La vida misma se asemeja a un mar plagado de arrecifes y torbellinos que el hombre esquiva con la mayor cautela y cuidado, aunque sabe que, aun cuando logra atravesarlo con todo empeño y arte, a cada paso se aproxima al inevitable e irremediable naufragio, ya que su rumbo va derecho hacia la muerte. Este es el destino fatal de tan penoso travesía, y para él es peor que todos los escollos que sorteó. Sin embargo, también resulta muy digno de tener en cuenta que por una parte los sufrimientos y las penalidades de la vida pueden aumentar con facilidad. De modo que la propia muerte se vuelve deseable y uno corre voluntariamente hacia ella, en el marco de la huida en que consiste toda la vida, y por otra parte tampoco deja de ser digno de atención, que tan pronto como la necesidad y el sufrimiento conceden una tregua al hombre, comparece el aburrimiento, el querer, que en el conocer, la acción y la reacción constituyen su único elemento. Las ingenuas exteriorizaciones de esta condición suya las puede uno tomar de fenómenos cotidianos insignificantes. Así, por ejemplo, escribe su nombre en los lugares que visitan para reaccionar y actuar sobre el lugar que no actúa sobre ellos. Además, no pueden limitarse a observar un animal raro y exótico, sino que han de hostigarlo y jugar con él, para experimentar la sensación de acción y reacción. Pero esa necesidad de incitar a la voluntad se muestra especialmente en la invención y el mantenimiento del juego de cartas, que es la expresión del lado más deplorable de la humanidad. Pero sea cual sea la naturaleza y la dicha que le hayan tocado a uno, al margen de lo que uno sea y posea, no le cabe librarse del dolor consustancial a la vida. El hijo de Peleo se lamentó con la mirada puesta sobre el vasto cielo, y de nuevo, aunque yo era hijo de Zeus, hijo de Cronos, me cupo una carga de infinito pesar. Los incesantes esfuerzos por desterrar el sufrimiento no logran más que cambiar su forma. Originariamente el sufrimiento es carencia, menesterosidad, preocupación por el mantenimiento de la vida. Si uno es tan afortunado como para desbancar al dolor bajo esta forma, lo que es muy difícil de mantener, a reglón seguido, el dolor cobra otras mil formas, transformándose conforme a la edad y las circunstancias en instinto sexual, pasiones amorosas, celos, envidia, odio, angustia, ambición, avaricia, enfermedad. Si finalmente no pueden tener entrada bajo ninguna otra forma, el dolor comparece con el triste y gris ropaje del hastío y el aburrimiento, que se intenta contrarrestar de tan diversas maneras. En cuanto se logra ahuyentar el aburrimiento, difícil será que el dolor no adopte de nuevo alguna de sus formas precedentes para recomenzar su baile desde un principio, pues toda vida humana es arrojada de un lado al otro entre el dolor y el aburrimiento. Por muy desalentadoras que resulten estas consideraciones, no quiero dejar de llamar la atención sobre uno de sus aspectos, del que cabe derivar algún consuelo, y tal vez alcanzar una estoica indiferencia ante el propio mal presente, pues nuestra impaciencia a ese respecto se debe en gran parte a que lo veamos como algo azaroso, es decir, como algo acarreado por una cadena de causas que fácilmente podría ser otra. Pues no nos dejamos afligir por los males que nos parecen inexorables y totalmente generalizados, como es el caso de la necesidad del envejecimiento y la muerte, o de muchas incomodidades cotidianas. Antes bien, la consideración del carácter fortuito de las circunstancias que nos llevaron directamente a un sufrimiento es lo que cubre a este de espinas. Sin embargo, cuando hemos reconocido que el dolor como tal resulta consustancial a la vida y es inevitable, así como que lo único dependiente del azar es la forma bajo la cual se presenta, si reconocemos que nuestro sufrimiento presente llena un lugar en donde, de no estar este, vendría a ubicarse algún otro que ahora se ve excluido por él, y que conforme a ello, en lo esencial, poco es lo que pueda arrebatarnos el destino, semejante reflexión de llegar a convertirse en una viva convicción podría conllevar una significativa dosis de estoica serenidad y amortiguar la angustiosa inquietud por el propio provecho. Pero de hecho, un dominio tan poderoso de la razón sobre el sufrimiento inmediatamente no cabe encontrarlo sino raras veces o nunca. Thank you. majestic silver seas. Your mysterious mountains I wish to see closer. May I land my kinky machine. Mediante esa consideración sobre la inevitabilidad del dolor, la suplantación de uno por otro y que el nuevo sea arrastrado por la salida del precedente, uno puede verse conducido a la hipótesis paradójica, pero no absurda, de que la medida del dolor consustancial al individuo estaría determinada de una vez para siempre por su naturaleza. Siendo así, que esta medida no podría ni permanecer vacía ni desbordarse, por mucho que pueda cambiar la forma del dolor. Con arreglo a ello, su sufrimiento o bienestar no estaría determinado desde fuera, sino sólo por esa medida, esa disposición, que ciertamente por el estado físico podría experimentar alguna merma o incremento en distintas épocas, pero que en conjunto permanecería la misma y no sería otra cosa que lo que uno llama su temperamento, o más exactamente, como dice Platón en el primer libro de la República, el grado de humor contentadizo o díscolo en que estuviera. A favor de esta hipótesis no sólo habla la familiar experiencia de que un gran sufrimiento hace totalmente imperceptibles a todos los más pequeños, y a la inversa, la ausencia de un gran sufrimiento hace que las más pequeñas incomodidades nos atormenten y desazonen, sino que la experiencia también nos enseña que cuando tiene lugar una gran desdicha, cuyo mero pensamiento nos estremecía, pese a ello nuestra disposición anímica sigue siendo prácticamente la misma en términos generales, una vez que hemos resistido el dolor inicial, y también a la inversa, que tras el advenimiento de una dicha a largo tiempo añorada, en conjunto y de forma persistente, no nos sentimos mucho mejor y más a gusto que antes. Solo el instante en que se producen estos cambios nos conmueven con una potencia desacostumbrada, como una profunda desolación y un intenso júbilo, pero ambos desaparecerán pronto, dado que se sustentan en el engaño. Pues esa desolación y ese júbilo no se derivan del dolor o el goce actuales, sino sólo del comienzo de un futuro nuevo que se anticipa. Sólo por aquello que toman prestado del futuro puede intensificarse tan anormalmente el dolor o la alegría, y por consiguiente no pueden tener una gran duración. De acuerdo con la hipótesis establecida, al igual que en el conocer, también en el sentimiento del sufrimiento o del bienestar, habría una parte muy grande que sería subjetiva y estaría determinada a priori. A favor de dicha hipótesis podemos alegar todavía como pruebas las observaciones de que el alborozo o la tristeza no quedan visiblemente determinadas por las circunstancias externas, la riqueza o el estatus. Cuando menos encontramos tantas caras alegres entre los hombres como entre los ricos. Por otra parte, los motivos que desatan el suicidio son sumamente diversos. No podemos indicar ninguna desdicha que fuera lo suficientemente grande para inducir al suicidio o a cualquier carácter con mucha probabilidad, mientras que atrás lo han causado a pesar de ser comparativamente muy pequeñas. Conforme a este punto de vista, si el grado de nuestro contento o de nuestra tristeza no es el mismo en todo momento, no lo atribuiremos al cambio de nuestras circunstancias externas, sino al estado interno, a la situación física. Pues cuando, aunque siempre solo temporalmente, se incrementa nuestro contento, hasta convertirse incluso en una alegría desbordante, no suelen hallarse motivos externos para ello. Ciertamente, a menudo vemos que nuestro dolor solo proviene de una determinada relación externa, y solo por ella estamos visiblemente agobiados o afligidos. Entonces creemos que con solo suprimir dicha causa externa tendría lugar la mayor satisfacción. Pero ese es el engaño. Según nuestra hipótesis, la medida de nuestro dolor y bienestar en su conjunto está subjetivamente determinada por cada momento. Y con respecto a ella, ese motivo externo de aflicción solo es lo que para el cuerpo un vejigatorio, que atrae hacia sí los malos humores de otro modo esparcidos. Sin esa determinada causa externa del sufrimiento, el dolor asignado a nuestro ser para ese periodo estaría esparcido en 100 puntos y aparecería bajo la forma de 100 pequeñas contrariedades o antojos sobre las cosas, que ahora obviamos por completo, porque nuestra capacidad para el dolor ya está colmada por ese mal principal, el cual ha concentrado en un punto todos los sufrimientos dispersos. A esto le corresponde también la observación de que cuando una inquietud que nos oprimía el corazón desaparece finalmente por un feliz desenlace, enseguida ocupa su lugar otra, cuyo material ya está ahí de antemano, mas no podía acceder como preocupación a la conciencia, porque ésta no tenía capacidad restante para ello, por lo cual ese material de preocupación está ubicado como una oscura e inadvertida forma nebulosa en las lindes más externas del horizonte de la conciencia. Pero ahora, una vez que se le ha dejado sitio, ese material comparece al instante y ocupa el trono de la inquietud dominante, pritanía, del día, aun cuando sea mucho más liviana que el material de la inquietud desaparecida. Sabrá huecarse hasta aparentar un tamaño similar al de su precursora y llenar perfectamente el trono como inquietud principal del día. With starlight. call. See the waves on distant shores awaiting your space. That's where we're living. Distant time, a distant place. So what you giving? What you giving? Pero la mayor parte de las veces nos resistimos, cual a un amargo medicamento, al conocimiento de que el sufrimiento es consustancial a la vida y de que éste no afluye a nosotros desde el exterior, sino que cada cual lleva en su propio interior la inagotable fuente del mismo. Más bien intentamos buscar continuamente, a modo de subterfugio, una causa externa singular de ese dolor que nunca nos abandona. Infatigablemente vamos de deseo en deseo, y aun cuando la satisfacción alcanzada no nos satisfaga tanto como prometía, sino que la mayoría de las veces pronto se presente como un vergonzoso error, no nos damos cuenta de que nos las habemos con el tonel de las Danaides. Por el contrario, corremos siempre hacia un nuevo deseo, pues mientras nos falta, el bien que deseamos nos parece superior a los demás, pero una vez conseguido suspiramos por otro y la misma sed de vida nos mantiene anhelantes. Así pues, o bien va hacia el infinito, o bien, lo que es más raro y presupone cierta fuerza de carácter, hasta encontrar un deseo que no puede cumplirse y al que no cabe renunciar. Entonces tenemos en cierto modo lo que buscábamos, a saber, algo a lo que podemos inculpar en todo momento como la fuente de nuestro sufrimiento. De este modo, damos de alguna manera con lo que buscábamos, algo a lo que podemos inculpar en todo momento como fuente de nuestro pesar, en vez de inculpar a nuestro propio ser, con lo cual nos enemistamos con nuestro destino, pero quedamos reconciliados con nuestra existencia. Al alejarse de nuevo, el reconocimiento de que a esta existencia misma le es consustancial el sufrimiento y la auténtica satisfacción es imposible. La consecuencia de este proceso es una disposición de ánimo algo melancólica, que soporta constantemente un único gran dolor y menosprecia todos los sufrimientos o alegrías de menor magnitud. Por consiguiente, una manifestación más digna que la continua cacería de nuevos espejismos, que es mucho más habitual. Toda satisfacción, o lo que comúnmente se llama dicha, solo es siempre estricta y esencialmente negativa, y por ende nunca es positiva. La felicidad no es algo que nos ocurra originalmente y por sí mismo, sino que la satisfacción ha de serlo siempre de un deseo, pues el deseo, esto es, la carencia, es la condición previa de cualquier goce. Pero con la satisfacción cesa el deseo y consiguientemente el goce. Por eso la satisfacción o la felicidad nunca pueden ser más que la liberación de un dolor, de una necesidad. Pues a ello pertenece no sólo todo sufrimiento real, sino también todo deseo, cuya inoportunidad perturba nuestro sosiego, e incluso también el mortal aburrimiento que convierte nuestra existencia en una carga. Mas es tan difícil alcanzar algo y salirse con la suya. A cada proyecto se contraponen dificultades y penalidades sin cuento, y a cada paso se acumulan los obstáculos. Sin embargo, cuando finalmente se ha superado y conseguido todo, nunca puede haberse ganado otra cosa que verse libre de algún sufrimiento o de un deseo, o sea, volver a encontrarse igual que antes de su aparición. Lo único que siempre nos es dado inmediatamente es la carencia, esto es, el dolor. Pero a la liberación y al goce solo podemos conocerlos indirectamente, al evocar el sufrimiento y la privación pasados, que cesaron con su entrada en escena. A ello se debe que no nos percatemos ni estimemos cabalmente a aquellos bienes y ventajas que poseemos realmente, sino que pensemos que así ha de ser, pues sólo nos hacen felices negativamente. Sólo tras haberlas perdido nos volvemos sensibles a su valor, pues la carencia, la privación y el sufrimiento son lo positivo, al anunciarse inmediatamente. Por eso también nos alegra el recuerdo de la necesidad, la enfermedad, la carencia u otras cosas por el estilo una vez superadas, porque tal es el único medio de disfrutar de los bienes presentes. Tampoco cabe negar que a este respecto y desde el punto de vista del egoísmo, que es la forma del querer vivir, el espectáculo, la descripción de los sufrimientos ajenos nos proporciona satisfacción y goce por el mismo camino que así lo hace la evocación del sufrimiento propio. Lucrecio expresa esto bella y sinceramente al comienzo del segundo libro. Es dulce cuando sobre el vasto mar los vientos revuelven las olas, contemplar desde la tierra el penoso trabajo de otro, no porque ver a uno sufrir nos dé placer y contento, sino porque es dulce considerar de qué males te eximes. No obstante, luego veremos que este tipo de alegría, mediatizada por el reconocimiento del propio bienestar, se halla muy próxima a la fuente de la auténtica maldad positiva. Thank you. Llegamos al final de los capítulos por esta noche. Como siempre, agradeceros que hayáis estado escuchándoos. Subiremos el programa a Archive para que puedan descargar el podcast. Y nada, el viernes que viene, si no hay partido de baloncesto, estaremos aquí los capítulos de 9 a 10. Un saludo y hasta la próxima.